No soy Cristian Pese, como verán. Gracias, Cristian, por este privilegio de poder tomar la palabra de Dios. Privilegio y responsabilidad, como veíamos en la clase ahí de estudio bíblico, aquellos que el Señor nos da el privilegio de hablar, predicar, tener un grupo de personas, vamos a dar más cuenta al Señor de lo que tenemos luz, de lo que el Señor dice en la palabra, y daremos seguramente más cuenta al Señor. Pero es un privilegio, y muchas veces lo hablamos entre amigos. Si ustedes me ponen a veces una multitud, y yo tocando el piano, y ahí con la música, y me dan a elegir de estar con alguien, de predicarles el Evangelio, de llevarle una palabra de Dios, y que la persona conozca a Cristo, me gozo mucho más en eso que en la música y en las multitudes. No quiere decir que el otro esté mal, pero hay un gozo tan profundo cuando llevamos la palabra de Dios y penetra en el corazón y se ve un fruto de cambio visible en la persona, que ese gozo es incomparable. Aquellos que tengan el compartir la palabra seguramente coincidirán conmigo en lo que estoy diciendo. El tema de hoy, brevemente y prácticamente, vamos a ver algunos aspectos, un tema tan amplio, tan vasto como la misericordia de Dios, y tocarlo en 20 minutos, media hora, más de 20 minutos no vamos a ocupar. Pero así nos podemos ir a casa con esta palabra del Señor, animados y advertidos también de cómo a veces las cosas el Señor permite y hace, y que nosotros tenemos tantas preguntas. La vez pasada hablábamos de la gracia de Dios, y gracia de Dios y misericordia de Dios van juntos de la mano. La gracia de Dios es, habíamos dicho, es ese regalo de Dios, ese don inmerecido, concentrado y personificado en la persona de Cristo. Es el regalo de Dios. La gracia visible de Dios se hace en la persona de Cristo. ¿Y qué podríamos decir de la misericordia de Dios? Es el corazón, la forma en que ese regalo se nos fue entregado a nosotros. Si ustedes van al diccionario, la palabra misericordia es casi compuesta por dos palabras. Mise, de miseria, de pobreza; cordia, de cardio, de corazón. O sea, que si lo podemos resumir, es el corazón inclinado a la miseria ajena. Esa es la manera que el Señor se acercó a nuestras vidas. Nos creó, nos formó, decíamos esta mañana en el culto a primera hora, nos formó, nos creó, y nosotros, el ser humano, porque Dios nos da libertad de elección, elegimos hacerla nuestra. Elegimos nuestro propio camino. Cada cual, dice el profeta Isaías, se apartó por su propio camino. Pero Dios nos amó tanto, nos vio ahí y perdidos, que se acerca a nosotros. La gracia de Dios se inclina, se acerca a nosotros y nos quiere, nos ama tanto y nos quiere salvar. Y nos quiso salvar dándonos un Salvador tan grande como Jesucristo. Y si ustedes ven algunos, no busquen, yo voy a leer así rápidamente algunos pasajes del Antiguo Testamento, muestran esta misericordia de Dios, y en algunos casos con cierta condición, con ciertas cositas que por ahí tenemos que hacer nosotros. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 6, Deuteronomio capítulo 5, Nehemías capítulo 1, versículo 5, tienen el mismo espíritu esta escritura, y dice Dios, Jehová, dice: hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Siempre decimos, el sol sale sobre justos e injustos. Esta mañana la lluvia regó nuestros pequeños jardines, pero también regó los jardines de personas que no tienen a Cristo. Regó los campos de hermanos nuestros creyentes, y regó los campos de gente que no tiene a Cristo, que no tienen a Dios. Hay bendiciones generales de Dios que tiene para este mundo, para esta tierra, precioso lugar donde Dios nos puso para vivir, que es para ambas cosas. Pero dice acá la palabra: hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos, mi palabra. O sea que Dios busca también en el hombre, en la mujer, en el ser humano, que amemos y que guardemos la palabra, y vamos a vivir, no sé si una misericordia diferente, pero vamos a vivir en carne propia lo que es decir: grande es el Señor, qué grande es su misericordia. No me pagó de acuerdo a mis pecados, como dice otra parte de la palabra. No nos paga de acuerdo a nuestro obrar. Pero es verdad que ciertas bendiciones y manifestaciones de Dios Las vamos a ver, hermanos, si amamos la palabra y amamos al Señor de todo nuestro corazón. Después también el Salmo 25, 10 dice: todos los caminos de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto. No es que Dios no tiene misericordia al inconverso, pero realmente el que se acerca con un corazón sincero, como lo leímos en Isaías, Dios se manifiesta. Si yo preguntara en esta mañana, ¿quién de nosotros, de motus propio, de naturaleza humana, buscamos a Dios? Ninguno podríamos decir. Yo sí. Dios es el que salió al encuentro nuestro. Dios es el que nos ha buscado. La gracia y la misericordia de Dios es esa, que nos vio perdidos y nos llama y dice: tengo otro propósito para tu vida. No quiero que te vivas olvidado de mí. Hoy comentábamos en la clase, cuando vemos las personas en la calle caminar, no son ateos porque no creen en Dios. Es muy probable que si les paramos y le decimos, ¿vos crees en Dios, que hay un ser? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a creer? Son ateos porque no tienen a Dios. A sin teos, Dios. Son ateos no porque no creen en Dios. El diablo también cree en Dios, dice la palabra, y los demonios y tiemblan al ver la majestad de Dios. No pasa por creer en Dios, sino creerle a Dios. Por eso él dice: yo me voy a manifestar, yo voy a extender mi misericordia al que me ama como persona, amar a Dios, no una religión, y al que guarda mi palabra. Éxodo 34:6, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para airarse y grande en misericordia y verdad. Y en el Nuevo Testamento, Pablo toma un poco el espíritu de estas escrituras del Antiguo Testamento, y en Romanos capítulo 9, 15, 16, 18 dice algo duro para nosotros de entender, pero el Señor nos da paz en el corazón. Fíjense lo que dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. A la flauta. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, de manera que al que quiere o de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Ahora, dice Pablo, si ustedes leen ahí todo el capítulo, dice Pablo, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios es injusto? Para nada. De ninguna manera. De ninguna manera Dios es injusto. Rubén, pero lo que está pasando en Palestina, ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Lo que está pasando en Palestina, ¿qué pasa? Dios está permitiendo la muerte de niños, de inocentes. Y muchas veces comentamos estas cosas y nos es difícil, y díganme si no, cuando a veces tenemos que darle el testimonio a alguien no creyente y le queremos predicar el Evangelio, y surge eso de decir, bueno, vos hablas de un Dios de todo amor, de toda misericordia, de todo que es justicia, y mirá cómo permite la muerte de niños. Y vos me hablas de ese Dios, mirá en la antigüedad, y podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel conquistaba una ciudad, otro ejército, otra nación, Dios mandaba muchas veces a matar hasta las mujeres y niños también. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Pero cómo? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite esto? Dos cosas, creo humildemente en mi corazón. Una es que Dios es soberano, existió en la eternidad, Él ve la vida toda del ser humano. Por eso en el Salmo está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, quien haga lo bueno, ni quien busque a Dios. No hay ni uno justo. Él miró en la eternidad, porque si alguien justo se levantara en el año 2014 en Argentina y en Temperley, podría decir, sí, Pepe Piaguda se levantó justo. No, él vio la eternidad y vio que ningún hombre en el corazón buscaba a Dios. No hay justo ni aún uno. Entonces, cuando Dios permite y manda, o mandó a matar, o permite la muerte a veces de niños, inocentes y demás, está en la sabiduría de Dios entenderlo. No podemos entender todos los misterios de Dios. No tenemos la respuesta para todo. Solamente nos sujetamos a lo que dice la palabra, que Dios es justo, y no va a haber nadie en el infierno que tenga que estar en el cielo, ni nadie en el cielo que tenga que estar en el infierno. Eso quedémonos tranquilos. Pero el Señor conoce la vida y sabe que muchas de esas personas no se iban a arrepentir. saben que muchas de esas personas, aún transcurriendo la vida, iban a hacer su vida y no iban a aceptar este regalo de gracia de Dios. Y la otra cosa es que Dios ha dado libertad al hombre. Las decisiones que están tomando tanto palestinos como israelíes, no es que Dios sabe, pero no interviene. Dios da libertad a las decisiones de los líderes, porque si no seríamos marionetas de Dios. Seríamos marionetas de Dios. Bueno, evita este accidente, evita esta enfermedad, evito que este campeonato de fútbol, de tenis ahí de los muchachos, bueno, que ganen los de acá, los de Temple, que seríamos marionetas de Dios. Evitarían enfermedades. Después otro día, en otro tiempo, vamos a hablar de esas cosas, a veces aceptar también los no de Dios, ¿no? Pero estamos viviendo en tiempos locos, en tiempos... Yo quiero leerles Isaías 5, si tienen ahí la Biblia, lo leen, son dos versículos nomás. Estamos viviendo en tiempos que ya el profeta Isaías hace 2.500, 3.000 años atrás ya había profetizado. ¡Ay! Isaías 5, versículo 20. ¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Díganme, chicos, no sé si se dan cuenta o... miremos si no estamos en este tiempo que a lo malo se le está diciendo bueno y a lo bueno malo. Nos quieren hacer entender que ahora hay cuatro sexos. No entremos en ese tema, dejémoslo. Pero pasan así. Estas discusiones de Flor de la B con la nata y este tipo de cosas que nos quieren hacer. La televisión, primero, que es toda una mentira, ¿no? Los medios de difusión masiva, como yo digo, tiene más difusión el Ice Bucket Challenge, el que se tira la cubeta de agua fría. Está bien, por una... surgió en el corazón de un muchacho, creo que era Griffin el apellido, que lamentablemente, miren qué paradójico, se tiró este fin de semana pasada de un edificio y se mata y se ahoga. Se tiró de un edificio, no sé de cuántos pisos, quiso hacer la de Charlie García, ¿vieron? Pero se tiró de cabeza mal y no sé si se golpeó y se ahogó. Encontraron el cuerpo este sábado. El que inició esto en internet de tirarse el balde de agua helada, eso en la cabeza, por esta enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. Tiene más difusión esas cosas, la guerra y demás. Y la gente es atea, no busca a Dios. No piensa, pero ¿qué pasa? Si está un Dios, ¿dónde está Dios? No piensa, no busca. Tiene más difusión esto que el Evangelio de Jesucristo, tristemente, que la gracia, que la misericordia de Dios. ¿Pero por qué pasa todo esto? Lo leímos en Isaías. Porque el corazón del hombre está lejos de Dios. Porque es más fácil tirarme un balde de agua fría encima y poner algunos pesos y tranquilizar mi conciencia que colaboré con algo, que cambiar mi vida, que cambiar mi corazón, que cambiar mi vida y dejar de pecar y de dejar de hacer mi voluntad, de dejar de hacer la mía y volverme sinceramente a Dios. Que eso es la palabra arrepentimiento. No es volverme a una religión, es volverme a Dios. Señor, esta es la vida que tenés para mí. Señor, yo reconozco que estoy mal, que estoy pecando, que estoy viviendo de una manera errada. ¿Qué dice, Señor, tu palabra? Eso es volverse a Dios. No a una religión, no a lo que dice la Iglesia Católica, no a lo que dice la Iglesia Evangélica, no a lo que dice la Iglesia Presbiteriana. Es volvernos a la Escritura, a la Palabra de Dios, a amar a Dios, guardar su palabra y alcanzaremos la misericordia de Dios. Salmo 32:10 dice: muchos dolores habrá para el impío, para el que siga siendo la suya, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esperar en Dios, para aquellos que somos un poco ansiosos, es difícil, pero no es esperar con los brazos así, y decir, bueno, yo espero en Dios, que Él me dé todo. La espera en Dios es con acción, pero es confiar. El esperar en Dios está la confianza implícita, o sea, la fe, de que Dios tiene todas las cosas bajo control. Dios tiene las cosas bajo control cuando se gesta un bebé en la panza de alguien, como felizmente, si el Señor así lo permite, seré abuelo por tercera vez, o sea, porque mis dos hijas mayores están embarazadas y dentro de 2 meses tiene una y dentro de 3 meses tiene la otra. Cuando se gesta una cosa así, Dios tiene el control. Pero también Dios tiene el control si hay algún embarazo que se pierde. No es que se le escapó de la mano a Dios. Dios tiene el control si sana. Y si hay algún hermano o algún amigo que está enfermo con una enfermedad grave y Dios dice no, ya fue el tiempo, no se le escapó de la mano a Dios. Tengo, yo lo digo por mí, en primer lugar, tengo que seguir conociendo al Señor mucho más, cómo es el Señor, para no pedirle a Dios cosas que a lo mejor no están en su voluntad y no frustrarme. Porque por ahí no es promesa de la palabra. Tengo que seguir conociendo al Señor, de su gracia. Por eso las cartas, muchas veces, tanto Pablo como Pedro, terminan escribiendo y dice, crezcan en esta gracia, en esta misericordia y en el conocimiento del Señor. Proverbios 28, 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Siempre hay, vemos a veces el versículo, nos quedamos con la primer parte de muchas cosas. Hay un montón de textos en la palabra de Dios que agarramos la parte que nos gusta. Ah, si confieso, si yo reconozco y le digo a Dios y alcanzo la misericordia y el perdón de Dios. Pero esta dice, si yo confieso y me aparto de estar pecando o con ese pecado, si me aparto de estar flirteando con ese pecado, alcanzo la misericordia de Dios. Isaías, lo que leímos antes, deje el hombre impío sus caminos y el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El perdón de Dios está disponible, la misericordia de Dios está disponible. Nuestro país, yo lo sigo, hay países más todavía que el nuestro, pero yo reconozco que nuestro país es un país muy idólatra. Un país muy idólatra. Nos ponemos cosas, no necesariamente porque levantemos imágenes antes que Dios. Es un país que no tiene en cuenta a Dios, que tiene la vista muy corta y no se da cuenta de que la misericordia de Dios ha alcanzado tanto a nuestro país, que nos ha dado un país tan rico, tan vasto, con tanta riqueza natural, y nosotros la estamos desaprovechando. La misericordia de Dios está, y el Señor, como dice, no es que retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con los hombres, no queriendo que ninguno muera, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto hace, hermano, que el Señor no te dice o no te observa, el Señor con su amor y la misericordia que le caracteriza? Abandoná ese vicio, abandoná ese pecado, vení, acercate a mí. Limpiate otra vez en la sangre de mi Hijo Cristo. Vení. Joel 2:13. Rasgad, dice la Reina Valera, vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, nuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Se duele Dios por lo que está pasando en Palestina, no me cabe la menor duda. Dios se duele con la muerte de los niños y de las mujeres y de los jóvenes y de los mayores. Dios se muere, se duele con la muerte del ser humano, porque no nos hizo para morir. ¿Saben una cosa? Tampoco nos hizo para predicar el Evangelio. Nos hizo para estar en su presencia, para adorarle y reconocerle Señor por la eternidad. Por el pecado, que iniciado en Adán, así como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecamos, también la vida entró por un hombre, Jesucristo, el postrer Adán. Y el que ve a Cristo, así como Moisés había levantado a la serpiente en el desierto y cualquiera que era picado y miraba a la serpiente era sanado, así era necesario que el Cristo fuese levantado y cualquiera que mirara a Cristo y creyera en Cristo iba a tener el perdón de sus pecados y la salvación. Pero Dios, ese mensaje que tenemos que dar y seguir dando y predicando el Evangelio de Cristo, es para ahora, en este momento, para el tiempo. Pero Dios, en su principio, nos creó para vivir eternamente a su lado, dándole la gloria y la honra, nos creó para su alabanza, para su adoración. Y no para que muriéramos, nos había creado eternos. Pero por el pecado, es la paga del pecado, es la muerte. Mas la dádiva, el don, la entrega de Dios es en Cristo Jesús nuestra salvación. Entonces es más fácil, como decíamos antes, Dios se duele con esto que está pasando en Medio Oriente, y es más fácil tirarse una cubeta de agua encima que arrepentirnos de corazón y cambiar nuestra vida delante de Dios. Los últimos dos textos, Tito capítulo 3, Tito capítulo 3 y versículos 4 y 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y Hebreos 4:6 dice acá el escritor de Hebreos: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. En el momento que más necesitamos acercarnos a Dios. Hermano, yo no sé cómo está tu vida, qué es lo que buscamos al estar juntos como iglesia, como congregación. Yo sé que venimos porque amamos al Señor, cantamos, alabamos porque le queremos servir, queremos conocerle más, porque nos amamos entre nosotros. Pero Dios mira el corazón justamente, la motivación. Y si queremos algo diferente, no sé qué diferente, ya hay veces, y lo hablábamos con Alejandra, a veces escucho o canciones o ciertas hermanas que dicen: más de tu presencia, dame más de tu espíritu. ¿Qué le estamos diciendo? El espíritu ya lo derramó el Señor, no lo da en medida, está en tu corazón si abriste tu corazón a Cristo. Y más de la presencia de Dios, ¿qué es más? ¿Qué tiene que llenar más Dios acá? ¿Tengo que sentir más? ¿Qué es más de la presencia de Dios? ¿No será que yo tengo que entregar más mi corazón a Dios? ¿No será que yo tengo que limpiar mi vida y vivir un poco más en santidad delante de Dios? El Señor te dio todo. Con Cristo dice que nos dio todas las cosas. Queremos un evangelio de poder y queremos, como vida individual y como iglesia, influenciar en la sociedad. Volvamos a predicar el evangelio del arrepentimiento de Jesucristo. En nuestra propia vida, no me estoy refiriendo por de acá, lo que hacemos los domingos de acá. En nuestra vida, queremos una iglesia, porque la iglesia la componemos vos, yo, ustedes, todos nosotros. No es estas cuatro paredes. Queremos un evangelio de poder. Volvamos a predicar el evangelio del arrepentimiento, de la gracia de Dios y de la misericordia, gloria a Dios. Pero no apoyarnos solamente en la gracia para seguir pecando. No apoyarnos en la gracia de Dios, en la misericordia, para predicar un evangelio que nos vean con dobleces cuando vamos en la calle. Porque no tendremos poder para que la otra persona se acerque al Señor. La misericordia de Dios sobre nuestra vida. Vamos a orar y luego Cristian termina el culto, terminamos el culto. Señor, gracias por esta palabra sencilla que nos has dado en esta mañana. Pero Señor, que nos ayuda a realmente pensar y descansar, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, que es por tu obra, no es por lo que nosotros podamos hacer. Pero también, Señor, es que, como decíamos también en la alabanza, si nos acercamos íntimamente a tener una vivencia semanal contigo en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, donde estemos, no solamente en este lugar. Si tenemos una intimidad mayor contigo, dice también ahí tu palabra, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Señor, conocemos más tu palabra y tu corazón cuando tenemos comunión contigo. Señor, ayúdanos a apoyarnos en tu gracia, en tu misericordia, pero en tu palabra, guardarla, amarla por sobre todas las cosas, para que nos vaya bien, como ella dice también, y podamos percibir personalmente tu misericordia sobre nuestra vida. Señor, ayúdanos a que no solamente veamos la misericordia en la vida de otros hermanos y de otras personas, que nosotros podamos experimentar personalmente tu misericordia sobre nuestra vida. Señor, te alabamos. Concede las peticiones del corazón de mis hermanos en tu voluntad, Señor, en tu tiempo. Y Señor, gracias porque nos das este privilegio con libertad de poder abrir tu palabra, mirar sencillamente lo que tenés para nosotros y animarnos mutuamente con esas palabras. Señor, gracias. Te alabamos, te bendecimos por tu presencia en medio nuestro. En el nombre del Señor Jesús. Amén.